Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Un placer estar con ustedes en su programa Diálogo Bíblico, semana a semana, día a día, conversando acerca de la palabra de Dios. Tengo el placer en este momento de presentar a nuestro pastor Hernán Andrés Amigo Abarca. Bienvenido, pastor, a la audición de Diálogo Bíblico. Muchas gracias, hermano Raúl. Siempre es grato el poder acompañarles y de una manera especial estudiar esta tremenda y linda lección. La verdad que yo creo que a más de alguien, cuando la repase, la vea, va a ser de mucha ayuda y lo bueno sería tomar decisiones en realidad en relación a lo que vamos a conversar, porque en este capítulo en realidad vamos a redescubrir el poder de un testimonio personal tiene para influenciar a otros hacia Cristo, porque esa es la razón, ¿no es cierto? Cristo vino para atraerlos a Él y llevarlos al cielo y nosotros somos sus conductos. Ese poder transformador de nuestro testimonio no está, dicen, contar cuán malos fuimos o cuán buenos somos ahora. Es acerca de Cristo que vino a este mundo maldito por el pecado, en una misión redentora de amor. Así que tenemos un desafío esta semana de conversar, de compartir la historia de Jesús. ¿Qué le parece, pastor, ese título? Tremendo, es tremendo porque finalmente se basa en lo que nuestra vida tiene que mostrar, cómo Jesús ha obrado en nosotros y finalmente la importancia que Él tiene para este cambio, ¿verdad? La lección anterior de hecho mencionaba cuán elocuentemente en favor del poder del Evangelio es una vida transformada, una vida cambiada, cómo el Señor puede transformar, así que cómo hacerlo, esta semana vamos a verlo. El centro de nuestro estudio, mayormente lo que nosotros llamamos el centro del texto que deberíamos aprendernos de memoria, está en 1 Juan 5:13 y dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Dos cosas que aparecen aquí, o muchas cosas en realidad para entender, pero se entiende que ellos estaban creyendo en el Hijo de Dios. Pero dice, para que tengáis vida eterna y que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cuánta gente en realidad a veces no cree en estas verdades tan maravillosas, verdad, pastor? Sí, claro que sí. De hecho, nosotros vemos por doquier y hoy día con este escepticismo y la secularización del mundo en general, Dios ha pasado en muchas naciones, en muchos países, en muchos lugares, a estar en segundo, tercer, cuarto plano y a veces hasta olvidarlo incluso. Para nosotros como cristianos, como creyentes, es muy importante considerar que debemos creer y creer no solamente significa saber de forma intelectual o tener nociones de, sino más bien vivir conforme a esas convicciones. Y eso debe ser una convicción, el creer en Dios. Allí en lo que nos corresponde ahora, Jesús, la base de nuestro testimonio. Cuando uno habla de testimonio, está hablando de algo que yo he vivido, que he visto. Alguien podrá decir, ¿y usted vio a Jesús? Claro que no lo he visto, pero su palabra está la base de todo ese testimonio, a Jesús como testimonio central de nuestra convicción, de lo que hablamos, de lo que decimos. Hay dos ideas que se presentan hoy día, pastor. Allí está cuando uno no era cristiano y cuando es, ¿qué es lo que sucede? Según Efesios 2:1-10, o mayormente Efesios 2:1-3 primeramente, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Qué terrible texto, ¿eh? Para meditarlo por lo menos. Claro, y en general el texto está hablando, nos está diciendo que nosotros estábamos muertos, que vivíamos en el pecado, ¿verdad? Andábamos nuestros propios deseos, que hacíamos nuestra propia voluntad, nadie nos guiaba, en otras palabras, es lo que está queriendo decir. Y cuando, ¿sabe qué? Quizá, ¿será así que nadie nos guiaba? Porque el texto nos da a entender que al parecer sí estábamos siendo guiados, pero mal guiados, y alguien, en otras palabras, o algo debía guiarnos, ¿no? Así como hay un texto en Mateo capítulo 12, verso 30, nosotros vemos que Jesús señala y él dice, quien conmigo no recoge, desparrama, dice el texto. Por ende, cuando no somos guiados por Dios, automáticamente estamos siendo guiados por el enemigo. Y eso es lo que intenta señalar. Por eso es tan potente el testimonio, porque no estábamos siendo dirigidos por Dios antes de conocer a Cristo, ¿no? La verdad de las cosas es que según Efesios hay una situación bastante complicada cuando uno está sin Dios. Pero, ¿qué significa estar con Dios, pastor? Allí en Efesios quizás usted tiene el texto para que nos ayude y nos lea. Claro que sí, capítulo 2, versos 4 al 10. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahí entre paréntesis dice, por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para morar en los siglos venideros y las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este es un texto maravilloso, en realidad la descripción que hace sin ninguna restricción de Dios acercarnos a Él, de encontrarnos con Él, vivir con Él, y no porque lo merezcamos, dice, ¿verdad? Sino porque Él tiene misericordia. En algún momento hemos estudiado esta palabra misericordia, ¿no es cierto? Claro. Está relacionada muy, muy íntimamente con el corazón, así, eso que viene, que nace desde dentro. Y eso es lo que Dios tiene. Nos amó, incluso hay una expresión que yo creo que en algún momento lo vamos, digo en algún momento pensando que Dios nos va a dar la oportunidad de conversar estas cosas en el cielo, vamos a ver cómo se gestó este plan de salvación que viene desde la eternidad. Porque Él dice que antes de nada, Él ya nos tenía en mente y está queriendo tener esa linda relación con sus hijos en realidad. Justamente, sí. Llama la atención igual que Dios nos señale y no, nos diga, en cierto modo, lo vamos a ahondar probablemente en la lección más adelante, pero nos dice no por obras, porque hoy día el mundo vive y juzga en base a todo esto y son importantes, muy importantes las obras, pero Jesús deja muy en claro que su salvación no tiene que ver con nuestras obras. No es que haciendo tal o cual cosa la vamos a alcanzar. Dice que es un don de Él, es un don que viene por gracia, algo que no merecemos, pero que Él en su misericordia nos entrega. Y eso es importante quizá recalcarlo. Yo creo que en el momento en que estamos viviendo estas palabras suenan tan gratas y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Yo creo que, amable oyente, usted debería pensar muy bien, acercarse al Señor si no lo ha hecho, pero si está caminando con Él, aférrese más a sus promesas porque Dios tiene cosas lindas para ustedes en el futuro. Vamos a dejar hasta aquí nuestra conversación, vamos a volver mañana. Bendiciones. Que estén muy bien, Dios les bendiga, nos encontramos el día de mañana.